Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Nena. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Lleva la Caterva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Bueno, estamos de vuelta en este Enredando las Mañanas. Una mañana, por lo menos yo no siento mucho frío, che. Por lo menos yo no he sentido los fríos de otros días. No estamos sentido. Tranquilos, ahora estamos tranquilos. Supuestamente decía que hoy iba a salir el sol. Hasta ahora no pasó nada, pero ay, decía que iba a salir el sol. ¿Y vos te lo creíste? Yo lo creía, por eso vine con remera más corta. ¿Más corta de dónde? ¿Del estómago o de las mangas? Pancho también lo creyó, por eso se hizo una ensalada y no un guiso. Puede ser. Bueno, vamos presentando la próxima nota. Previamente pasamos nuestros contactos, es rnma.org.ar, y si quieren a través del Facebook, Red Nacional de Medios Alternativos. Vamos a la próxima nota. La próxima nota es una nota local, ¿no? Aquí, un poco para contextualizar para toda la gente en distintos lugares del país que nos está oyendo, para contextualizar, Alto Comedero es un barrio de aproximadamente 140.000 habitantes, un barrio mayoritariamente pobre, ¿no?, carenciado de Jujuy, donde hay un hospital solamente, el hospital Snope, pero un hospital que ya viene sosteniéndose desde hace tiempo la crítica de que no tiene las complejidades que debería tener y las asistencias que debería tener para atender a tamaña población, ¿no? Pero encima de eso, intenta ahora, hay un intento desde la oficialidad de cerrar alguna de las pocas las pocas áreas de atención que tiene, como en este caso el centro de atención al niño sano, ¿no? Estamos por eso en contacto con la doctora Rosa Fernández, que es quien atiende en ese consultorio y que nos va a contar cómo es esa situación. ¿Nos estás escuchando? Hola. Sí, recordamos que la doctora Fernández la semana pasada también, ella se salió, se sostuvo ahí para mostrar, ¿no?, lo que estaba pasando, porque si bien los medios no estaban llegando acá en el barrio, muy poco también se sabía. La doctora es una doctora que viene trabajando hace muchísimos años, una doctora que muy conocida, por lo menos, y que acá en Alto Comedero se la conoce bastante, porque es la que llega a todos los barrios, ¿no? Claro. Una doctora muy humilde también, que siempre está acompañando. y a partir de eso también es el apoyo popular que recibe la doctora, ¿no? Ahora creo que sí estamos en contacto. ¿Nos estás escuchando? Hola, hola. Productor, me parece que yo, ¿sabes qué? Creo que el productor no es el mismo de que se peleó con esa puerta. A mí me parece que se golpeó algo, algo le pasó, no sé si al celular o a él, pero lo veo distinto a Johnny ahora. Que vuelva Johnny. Que vuelva Johnny, porque me estoy quedando sin letra, Johnny. Bueno, mientras tanto, no, una sí. Cosita también, la doctora Fernández, por lo menos para recordar, yo la conozco hace bastante, la doctora es una doctora que acompaña siempre en las actividades que se hacen también en las 30 hectáreas. Las 30 hectáreas es un pueblito de acá también, de que está dentro de Alto Comedero, bastante grande, donde también ella va a hacer actividades. Más allá de la atención de los chicos, también lleva algunos juegos con los chicos. Uh-huh. Es una doctora que tiene mucha llegada en el barrio. Un importante labor social. Exactamente. Un importante labor social. Y que a partir de eso también es el apoyo que logra por parte de la población de Alto Comedero. Recordemos que no es la primera lucha que encara la doctora Fernández, ¿no? Ya hace rato que la doctora viene luchando en contra de distintas instancias que van recortando los servicios que brinda el hospital Snopek, ¿no? Ahora sí, ¿nos estás escuchando, doctora? Hola, hola. Hola, hola, ¿nos estás escuchando, doctora? Por lo visto hay bastantes problemas de comunicación. Sí, recordemos también que la doctora en este momento está atendiendo también, ¿no?, en el hospital. Entonces debe estar ubicada en algún lugar. Seguro. Donde capaz que la señal también la señal va costando. Y... De todas formas, vamos, Panchito, a un pequeño intermezzo musical a ver si logramos realizar una comunicación aceptable. Bueno, ahora sí volvemos. Por lo visto hay un problema con el manos libres, así que vamos a pasar a entrevistar a la doctora a través del altavoz. Una solución poco técnica, pero viable. Doctora, ¿nos está escuchando? Sí, un poquito bajo, pero se escucha. Perfecto. Yo comentaba... la situación, ¿no? El barrio Alto Comedero, un barrio de alrededor de 140.000 habitantes, como único hospital, el Snopek, un hospital que ya de entrada no tiene todas las especialidades, pero ahora parece que hay una acción o una decisión de además quitar alguna de las especialidades, como en este caso la de atención al niño sano. Sí, hasta la semana pasada teníamos esa novedad. O sea, de sacar un consultorio, y se llama Cusi Cusi Miskiwawa, en donde atiendo yo, y hacemos además talleres. Sacar este consultorio haría que no podamos seguir atendiendo y ni haciendo estos talleres, que son muy valiosos, porque no solamente se hace educación para la salud, sino también se evalúa al niño en su aspecto psicomotriz, se hace cobertura de inmunizaciones, se deriva el vacunatorio, se trabaja con las madres, los padres también, evaluándolos no solamente físicamente, sino también dándole educación para la salud. O sea que se le da a aquel niño de 4 o 5 años educación con estrategias lúdicas, títeres, teatro, juego, de manera que el chico tome ese mensaje de salud y lo practique. También se le da a las madres, los padres. Se los atiende además. Es altamente preventivo, pero también es asistencia cuando el chico viene enfermo. Si en ese momento está enfermo, se lo atiende. Claro. Y doctora, ¿cuál ha sido el argumento para cerrar este consultorio? Porque calculo que alguna argumentación, alguna explicación para quitar un servicio a la población tienen que dar. Sí, el argumento era que no había espacio físico, pero al explicar en una reunión que concertó un vecino, o sea, nosotros la veníamos pidiendo en reunión, pero la pudo acordar un vecino y pudimos explicar un poco mejor, yo personalmente, como jefa del servicio, la importancia que tiene todo este sector. Entonces, bueno, ahí la explicación era esa, que falta espacio físico. Pero con mi mirada es como que hay que sentarse, reunirse, consensuar, organizar bien, porque tenemos una subocupación de los hospitales, de los consultorios, en horas de la tarde, ¿eh? Entonces eso es lo que había explicado por ahí, que por ahí esas decisiones medio desde un solo sector no son muy adecuadas. Bueno, tenemos que sentar todos, sobre todo los jefes de servicio, para hacer mejor las cosas, aprovechar bien, no solamente el espacio físico, sino también el recurso humano. Después otro fundamento no se dio, solamente eso. Pero bueno, este servicio ya se viene desmembrando, se viene desintegrando. En el año pasado, mes de septiembre, se separó el vacunatorio. Ese sí que no tuvimos ningún fundamento, se sacó el fichero en donde nosotros podíamos atender directamente al chico, a la madre, sin que tenga que hacer filas ni nada de eso, y sin tener que esperar. Por suerte hemos podido seguir conservando el turno programado, pero la mamá muchas veces, desde el año pasado, tiene que esperar mucho más de lo que esperaba antes. ¿Por qué? Porque tiene que pasar el chico primero por la vacuna, que ya no la tenemos adentro, tienen que volver a esperar, hacer cola y recién volver a nosotros para concretarle el otro turno y la entrega de la leche. Al esperar, a veces las mamás, como el pasillo es frío y ellas tienen otras que hacer, o el niño es muy pequeño y llora, se orina, tiene hambre, se va. En algunos casos se va sin la vacuna, cosa que antes no ocurría. Y en eso no tuvimos un buen fundamento. Tampoco para llevar el fichero, no hubo un consenso muy... fue un consenso media, por decir así, que se entienda. Un consenso media en donde ahora también la mamá tiene que esperar mucho para obtener en muchos casos la historia clínica, que esté completa, que tenga las hojas, o que tenga un papel que se llena ahora, que se llama orden de atención hospitalaria. Entonces eso demora mucho la mamá, y demora mucho porque la persona que tenemos acá tiene que ir a otro sector a buscar todos esos documentos. Entonces hemos quedado con muy bajos recursos humanos, además, sin tener un buen servicio de internet, sin tener una buena computadora, sin tener impresora, o a veces no tener la tinta. Tenemos una impresora muy chiquitita, una impresora familiar, se nos termina la tinta. Y al no tener recursos humanos, eso nos hace que nosotros también tengamos que perder un poco de tiempo, podríamos reducir atendiendo a otro paciente, y la mamá, sobre todo, la que más pierde tiempo. Decíamos que Alto Comedero no es un barrio carenciado de aproximadamente 140.000 habitantes, o sea, casi un tercio de la ciudad. ¿Qué servicios debería, en su opinión, tener un hospital para poder cubrir a la demanda de esa cantidad de gente? Y sí, no. El hospital que tenemos cuenta con muy pocos servicios, como si fuera un puesto de salud grande, con el respeto que se merece todo el personal que está acá adentro. Pero es incompleto, nos faltan muchas especialidades que deberíamos tener, de acuerdo a lo que nosotros observamos diariamente, tener para los niños más pediatras, tener neurólogo, otorrinolaringólogo, traumatólogo infantil, que no lo tenemos en este momento, tener de todas las especialidades, gastroenterólogo, etcétera. Pero lo que más necesitamos urgente en este momento... Hola, hola. La audióloga, la psicóloga infantil. O sea, que por ahí nosotros, en estos talleres o en este consultorio Cusi Cusi en Chihuahua, Alegría, Alegría, Dulce Niño, que le llamamos, hacemos a veces de estimuladora, de fonoaudióloga o de psicóloga. Y eso nos lleva mucho tiempo. Y porque están incompletos los equipos. Tampoco podemos mandarle de mamá, porque acá en el Alto no tenemos todas esas especialidades, sobre todo para aquellas personas que no tienen obra social, de venir al hospital del niño. Y eso significa muchísimo gasto y casi, muy difícil, casi imposible para la mamá ir hasta el centro. Doctora, ¿cuál es la situación actual del consultorio y cómo, qué queda entonces en perspectiva sobre este reclamo? Bueno, después de la reunión del día viernes, donde más o menos pude expresar a medias, se quedó en otras reuniones que todavía no se han concretado. El último papel escrito, firmado por la superioridad que yo tengo, es el de entregar el consultorio, pero verbalmente, a través de un enfermero, se me comunica de que no va a ser retirado el consultorio, sino no va a ser cerrado, no va a ser sacado del sector. Pero no es eso solamente, sino también que tenemos falta de enfermeras, ¿no? Es muy difícil trabajar, sobre todo en la tarde, que a veces también utilizamos el pasillo para atender. Nos es muy difícil si no tenemos el recurso humano, muy sacrificado, no solamente para nosotros, sino también para la mamá y el niño. Por eso las mamás muchas veces uno les pide que tengan paciencia, que nos disculpen todos estos errores, estas faltas que a veces no dependen de nosotros. Doctora, agradecemos la entrevista y bueno, y vamos a seguir en contacto para ver cómo evoluciona esta situación y si efectivamente se cumple el hecho de dejar tan importantes servicios para la comunidad. Disculpe, no la entendí bien porque se escucha muy bajito la última parte. Ah, bien, no, decía que muchas gracias por la entrevista y vamos a mantenernos en contacto para ver si efectivamente se conserva este servicio tan importante para la comunidad. Bueno, muchísimas gracias. Y también saludar, porque no hemos saludado al comienzo a toda la gente que escucha esta radio, y reiterar a las mamás, los papás, que nos tengan paciencia y que su participación también en esto es muy importante, porque por ahí si se desvaloriza el trabajo que nosotros hacemos, se desvaloriza también a la concurrencia de la mamá, del niño. Y esto es, viéndolo como equipo desde acá y desde hace años, esto es algo muy importante, porque es llegar a tiempo, es prevenir y es hacer también lo asistencial. Por eso a las mamás, gracias también a aquellas que creen en nosotros, en nuestros chicos, y que tengan mucho más paciencia de lo que no suelen tener y que participen un poco más. Y a ustedes muchísimas gracias, que esta también es una forma de participar. Muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno. Gracias. Bien, ahí pasaba la doctora Rosa Fernández. Recordemos, como decía, Alto Comedero es un barrio de 140.000 habitantes, un barrio que surge allá en la década del 90, ¿no? Es como que tiran a todo el pobrerío de Jujuy, lo juntan en el barrio, un barrio que carece de cuestiones mínimas, prácticamente no hay asfalto, hay zonas muy poco iluminadas, no hay parques, en general es como decía, un amontonamiento, y que uno de los pocos, la misma doctora lo comentaba, uno de los pocos servicios sanitarios que hay es el del hospital Snope, que tiene de hospital el nombre. Efectivamente, la gente lo visualiza como una sala de primeros auxilios grande, porque hay distintos consultorios, distintos servicios que debería tener, siendo un hospital no lo tiene, y la gente tiene que viajar al centro. Recordemos que Alto Comedero está a unos 8 kilómetros de la ciudad. Entonces tiene que viajar al centro. Estamos hablando de un viaje de más o menos media hora para llegar al centro, para recurrir a ese servicio que debería darse en el hospital local. Y no solamente que no se da, sino que además están intentando recortar los pocos servicios que se está brindando, ¿no? Entonces, bueno, es una acción más de despojo hacia la gente pobre. Y hacia la salud, el derecho al acceso a la salud, sí. Exactamente. Bueno, nos hemos quedado desgraciadamente sin tiempo, porque no vamos a entrevistar a Mariana, que, bueno, ya estamos en contacto, pues no podemos entrevistar a Mariana porque nos quedan apenas 5 minutos. Así que lo que vamos a hacer es, no sé, cargarlo a Pancho. Una cosita que a mí me dejó haciendo ruidito, podríamos decir, de lo que contaba la doctora, la excusa que tenía, ¿no? El espacio físico. Nosotros que vivimos acá también en Alto Comedero, conocé a, no sé, 30 metros, un espacio muy grande que tienen, que lo construyeron en el tiempo de elecciones, y que está vacío. Espacio bastante grande que está vacío, y el yuyo hasta el techo más o menos vacío, y debe estar a 30 metros. Sí, no, y además el mismo hospital, es decir, no hay espacio. Bueno, no hay espacio, construyan, loco. ¿Cuál es el argumento de eso? Vos tenés que brindar un servicio a la población, y tenés que brindar el servicio que la población requiere, y para eso tenés que tener las dimensiones y las comodidades suficientes. La doctora decía, comentaba recién, estamos atendiendo en el pasillo, pero eso es incluso peligrosísimo para la misma salud. Eso el Estado está generando adrede un foco de contagio, digamos, si es que, por ejemplo, lo que se trata es una epidemia, como puede ser la gripe en esta época del año. Entonces, el mismo Estado está no garantizando no solamente el servicio de salud, sino las condiciones en las cuales se presta ese servicio. Y claro, bueno, en Alto Comedero somos negros y pobres. Desgraciadamente, eso es lo que subyace detrás de estas decisiones nefastas. Sí, así. Una de las también importante también que me parece marcar de acá de Alto Comedero es que acá en Alto Comedero, si bien, como decía, estamos dentro de lo que es San Salvador, Alto Comedero es un espacio donde no tenés una empresa, donde no tenés algo donde los compañeros, las personas, los familiares puedan ir a trabajar. Lo que más aporta aquí en Alto Comedero son las ferias populares, que es lo único con lo que pueden llegar, y que también eso hace que los mismos vecinos no puedan tomar el colectivo, ¿no? Para Así irse hasta San Salvador. Así es. Entonces, población carenciada por todos lados, con una realidad actual que tiene que ver también con mayor recortes a esa población en tema de salud, en tema de empleo también, ¿no? Recordemos que Jujuy, el 65% de la población está por debajo de la línea de pobreza, de acuerdo a la investigación de la Cátedra de Economía de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Entonces, esto es un golpe más a una población que ya está sufriendo las consecuencias del modelo. Y es también una consecuencia del modelo, o por lo menos de los aspectos ideológicos que dominan este modelo. Bueno, vamos a... ya se nos cortó el tiempo. Nos vamos despidiendo. Yo quiero decir algo, David, volvé. Estábamos todos mudos. Mientras rinda bien primero. Mientras rinda bien. No, si no rinde bien va a volver, pero cabizbajo. Y no me va a quedar más remedio que cargarlo. Hacer el blanco del miércoles. Bueno, nos vamos entonces. Un saludo a los oyentes y nos estamos encontrando en 15 días el próximo miércoles para una nueva edición de La Enredando. Nos vemos. Chao, mono. Es el colmo. Esta gente se piensa que los médicos somos hermanitas de la caridad o algo por el estilo. Los médicos como nosotros somos ante todo científicos. ¿No estás de acuerdo? Niño rico nace en cuna de oro y lo tiene todo. Se enferma médico privado, terapias y rehabilitación. Y yo que nací en lodo, trabajando desde niño me enfermo y APS comienza la competición. Dicen que yo debería cambiar de opinión, no molestar tanto, no protestar, seguirme enfermando porque cada consulta prepagada me enfermo un poco más y el médico no ayuda nada. La otra vez vi una abuela que preocupada me decía, el país se une en la mierda y la paz no se verá hoy día, porque la pobreza inunda las ciudades y por cada niño que nace se hace otra de esas enfermedades que aparentemente no tienen cura y que el cura de la iglesia no cura, pero no pasa nada si transmiten el partido en casa y hay aspirinas para cuando la muerte nos abraza. Y ya sé que suena un poco radical, pero sale a ver nuestros barrios en situación marginal. Todos están pendientes para salir a rumbear, quisiera ver el mismo apoyo en una manifestación popular. Negligencia estatal en cada hospital, 4 a.m. madrugar en la fila esperar, ya la vida se va esperando solución y también una respuesta a esta enfermedad que ya no da tregua. Escalofríos, ansias de no poder y tener un sistema de salud que nos trate bien y que solo complazca al señor burgués. Como él tiene plata, perros ha de mover. Termina la fila angustiante, puede venir mañana o ya está muy tarde. El neoliberal entró, mi sistema colapsó, mi derecho en un servicio convirtió. Marionetista que juega con las vidas simulando ser la parca, arrastrándose las almas. La salud es un derecho, no una mercancía. Resistencia por una vida digna. Justicia y libertad, que no corte tus alas para poder volar. La salud es un derecho, no una mercancía. Lucha y resistencia por una vida digna. Justicia y libertad, tus alas para poder volar. Hombre agonizando hoy en la sala de espera, suplicando piedad en brazos de su compañera. Otro paseo de la muerte quedando en la impunidad. Otra anciana falleciendo en la puerta de un hospital. Genocidio autorizado de un sistema deplorable que permita que alguien muera de una enfermedad curable. Mientras tanto el burgués con la mejor atención no hace trámites ni filas y descansa en su mansión. Es la situación que la prensa banquera nunca exhibe. Triste como ver a un obrero admirando a Uribe. El pueblo duerme y se divide y sigue perdiendo su vida. No nos sometamos más y vamos por los de arriba, terroristas de verdad que nos quitan los derechos, la educación, el alimento, la salud y nuestro techo. Campesinos desplazados por la guerra del gobierno que los condena a la ciudad y a morir en la calle enfermos. No puedo ser ajeno, es realidad nacional. Hasta mi abuelo padeció a este sistema criminal que cobra millones por operar al paciente que es asalariado y no tiene obviamente para cubrir ese gasto, una vez más predestinado a ser otro en la lista de tantos asesinados. Y por todos ellos vamos alzando la voz a recuperar la salubridad y el San Juan de Dios. Discúlpeme familia, se me sale de...